ya tu amor no vuelve más. Ay, mi negro, qué lindo está. Han visto a mi negro, lo han visto llorar. Si mi negro llora, lo han tratado. Otra noche en tu ventana, te he esperado y no.